vacío y sus causas, pero la oscuridad permanecerá mientras seamos solo humanos. Termina la vida. Eso no es lo que me gusta. La mañana.